un hombre, es un fantasma que me sigue o es mi sombra en la penumbra. Que mi sombra, la capa tiene que llevar y un sombrero debe usar. ¿Y vos quién sois? Acercaos y descubríos y presentaos. Yo soy tu conciencia, escúchame o acabarás muriendo en la horca. Sirve a tu rey, aléjate de este lugar o tal vez tú acabes mal. Mi rey es mi señor, decidme vos, puesto que me seguís hasta aquí. No sois tal vez hombre de Dios, por Dios.